Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. El cuerpo es la primera propiedad de una persona, ¿por qué está en contra de la legalización del aborto? Qué lindo que me vengan a cuestionar pañuelitos verdes. ¿Igualdad laboral entre hombres y mujeres en el mundo? Sí, claro, obvio. Y hay igualdad también en la remuneración. Y algunos que además intentan matar. Que son los asesinos de los pañuelos verdes. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. Es amigable con los argentinos de bien. Y además desde lo biológico. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Una vez más, vale la pena asumir el reto de la vida, sustentada en principios solidarios y humanistas, confluyendo en luchas colectivas en pos de esos nobles propósitos. El cooperativismo transformador goriniano, que expresa históricamente el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hace suyo sueños y construcciones orientados hacia una sociedad justa, democrática y libre de relaciones de opresión. Como siempre y más que nunca, este 8 de marzo es tiempo de conmemorar los acontecimientos universales por la igualdad de géneros, como parte de un conjunto de luchas de nuestro pueblo que sufre las consecuencias de un proyecto político que no hace más que potenciar la expansión de una pobreza estructural, 27 millones, y de los y las que pasan hambre, 7 millones de indigentes. Desde aquel primer Día Internacional instaurado para conmemorar la lucha por los derechos políticos y sociales de las mujeres, se han logrado notables conquistas y también avances que se van incorporando como legados universales y que nutren derechos humanos consagrados y garantizados por constituciones de muchos países y tratados internacionales. Este gran movimiento humanístico, cultural y político crece en todo el mundo, no sin tensiones, poniendo de manifiesto la existencia de una crisis civilizatoria contemporánea del sistema capitalista con sus secuelas de desigualdades y violencias clasistas y culturales, y particularmente hacia las mujeres y diversidades sexuales. Conmemoramos este 2024 recordando y resignificando la lucha de las mujeres trabajadoras, afirmándonos en nuestra perspectiva cooperativista y desde las prácticas participativas y militantes en pos de un mundo cuyo norte sea el progreso general de los pueblos, único camino hacia una sociedad cuyo sentido de la libertad se sustente en una perspectiva colectiva como pueblo, enraizado en nuestra historia y nuestra cultura. Un nuevo Día Internacional de las Mujeres nos convoca a ampliar los vínculos con la sociedad y específicamente con la base societaria cooperativista de mujeres empresarias, profesionales de la cultura y del trabajo en el más amplio sentido. Se trata de profundizar los diálogos democráticos como parte de nuestro acervo cultural. En momentos que el mundo del trabajo y las condiciones de vida de las mayorías atraviesan una álgida crisis a partir de políticas que tienen como objetivo deliberado el ajuste a los asalariados y a las clases medias, que van dejando a la vera del camino a millones de descartables, al decir del Papa Francisco. Estos retrocesos se viven en nuestro país de manera franca y abierta, teniendo su expresión institucional en el cierre del Ministerio de la Mujer, la prohibición del lenguaje inclusivo en las instituciones públicas, la declarada intención de revertir los grandes avances políticos de la última década, como por ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo recomienda, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acelerar esfuerzos para derribar obstáculos estructurales y achicar las brechas de género, destacando la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, incluyendo las tareas de cuidados en los ámbitos domésticos y comunitarios. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y sus recomendaciones por Resolución 206 entró en vigor en el año 2021 en la Argentina. En la ratificación de este tratado internacional, se reconocieron a las entidades de la economía social y solidaria como empresas idóneas para transferir capacidades y herramientas por haber adoptado un firme rechazo hacia la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, bajo cualquier circunstancia. Habiendo sido declarado en 2025 por la ONU como segundo año internacional de las cooperativas, el tópico acerca de la igualdad de géneros debe integrarse a otros temas que urgen en la vida colectiva de la humanidad. Desde los flagrantes procesos de desigualdad social al cuidado del medio ambiente, la agenda de la paz en el mundo y el cese de las políticas armamentistas y de guerra por parte de las potencias. Este 8 de marzo nos vuelve a interpelar para hacer visibles antiguas y nuevas luchas, ahora potenciadas por una política pública que se propone desandar los avances democráticos que nuestra sociedad logró conquistar con grandes esfuerzos a lo largo del siglo XX y los 40 años de democracia. Es tiempo de renovados esfuerzos por afirmar todas las formas de reconocimiento, igualdad y participación, una de cuyas expresiones resonantes es la atinente a la igualdad de géneros y a derechos que las mujeres, con justicia, defienden y reclaman. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos constituye un lugar de cobijo y acompañamiento de los esfuerzos colectivos por ampliar y profundizar los derechos humanos, sociales y culturales. Este 8 de marzo, por tanto, compartimos la convocatoria a las manifestaciones y pronunciamientos en torno a la igualdad de géneros que se expresaron multitudinariamente en toda la geografía de nuestro país. Lo hacemos desde nuestro compromiso de siempre como cooperativismo transformador, en pos de la construcción de una auténtica democracia y de un mundo de dignidad, reconocimiento y justicia para todos y todas, sin exclusivismos ni exclusiones. Esta fue la declaración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, por la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buen día, queridísimos compañeros. ¿Cómo bien. Andan? Aquí estamos, les tres. Sí, señor. Sí, vamos a exagerar el inclusivo todo lo que se pueda. No sí. querías, vas a tener el triple. Bien, ¿cómo se vive hoy un 8 de marzo? Digo, porque hace unos años no era como es ahora. No, es muy movilizante, cada vez lo es más. Y en sí. esta, por supuesto, en esta circunstancia, realmente se vive con la lucha a flor de piel, uh-huh. como nunca. Es así. Sí, realmente. Claro. Y sobre todo con las declaraciones de esta semana de sí. en su escuelita, en el sí. Cardenal Copelo. Sí. Para mí, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Sí. Algunos intentan matar, que son los asesinos de Pañuelos Verdes. Y después de eso se les desmayaron dos pibes, sí, claro, sí, no sí. pueden escuchar más. A ver, ni siquiera ahí puede decir las asesinas del Pañuelo Verde. Claro. Dice, no puede. Bueno, por eso en las encuestas previas a las elecciones se decía que había muchísimas mujeres que no lo iban a votar por este tipo de pensamientos y acciones. Uh-huh. Después no sucedió tan así. Uh-huh. Pero no sucedió tan así, pero sí se ve. Sí. Los colectivos súper movilizados ayer. Sí. No hay más nada que decir que, sí. que lo que se vio ayer. A pesar de los protocolos. A pesar de los protocolos. Emisión número 660 de Desde la Gente, ¿sí? Tras la marcha del 8 de marzo. Y vamos camino a la del 24 de marzo, con el pueblo o la Puebla en la calle. metiéndonos el protocolo de Patricia Burlich Pueyrredón, como bien nos recordaba la semana pasada Ernesto. El protocolo de Patricia Burlich Pueyrredón en el bolsillo derecho del pantalón o la cartera de la dama. Y bueno, como en cada emisión, con muchos variados contenidos. Por ejemplo, al final del programa de hoy se va a acercar Martín Burgos, licenciado de Economía y coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, para ayudarnos a analizar qué significaría dolarizar la economía argentina. Otra que nos va a ayudar a pensar es nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, que, según anticipó, va a meterse con el pretendido Pacto de Mayo que lanzó el presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso. Y este marzo nos encuentra muy organizadas a todas nosotras. Y desde el espacio de géneros vamos a invitarte a una convocatoria a participar de un segundo encuentro de mujeres 2024 del mercado de la economía solidaria de Bonplan. Sí, ahí no le preguntamos a Mariana qué le pareció nuestra intervención en la columna de géneros de la semana pasada. No. Bueno, la verdad, compañeros, debo decir que a pesar de ser hombres, no salió bien. Casi no se notó que no. No, realmente muy buena. Estuvo excelente. Y la Gaby Nash, como siempre. Gaby Nash nos salvó el momento más allá de nosotros. Claro, más allá de nosotros, obviamente. Milei anunció en el discurso de apertura en las sesiones ordinarias el cierre de la agencia Noticias Telam y esta semana esa medida se llevó a cabo. El ex juez federal de Córdoba y especialista en derecho a la información, estamos hablando de Miguel Rodríguez Villafañe, analiza el costado jurídico de esta desalmada medida. Sí, desalmada, ¿no? Fue el domingo a la madrugada, rodearon el edificio con policías, etcétera, etcétera, etcétera. Celebrando la medida. Celebrando la medida. En el programa también vamos a aprovechar la agenda de recitales que hay en el Centro Cultural de la Cooperación para presentarles y recordarles los discos de Patricia Malanca y Marina Ruiz Mata y también del quinteto Pierrot. Y hoy con Silvia Porritelli nos vamos a ir al Caribe, chicos. Vamos. Nos vamos a República Dominicana, porque allí conversó con Xiomara Núñez de Céspedes, que en realidad ya habla sobre la cooperativa de servicios múltiples de profesionales de enfermería, se llama COPROENF, es una entidad la cual es vicepresidenta. Y además, la entrevistada de Silvia, Xiomara, es presidenta del Comité de Igualdad de Géneros de la Alianza Cooperativa Internacional, que es integrante del Board de la ASI y representante en la regional de la ASI Américas. Por eso, también reflexiona, entre otras cosas, sobre equidad de género. Una voz, un voto, asambleas, decisiones tomadas por mayorías, bien común, solidaridad. En Desde la Gente, una cooperativa, una historia de trabajo compartido. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Los orígenes del cooperativismo en República Dominicana se remontan a mediados de 1946, cuando un grupo de sacerdotes crea la primera cooperativa de ahorros y crédito en Manoguayabo, Santo Domingo. Actualmente, en el país caribeño, existen casi 2.000 organizaciones cooperativas distribuidas en todo el territorio nacional. En una población de más de 10 millones de personas, el 10% de ellas están asociadas a una entidad solidaria, lo que muestra la fortaleza y la incidencia del sector en la economía dominicana. Si bien hay cooperativas de transporte, industria, agropecuarias, vivienda, comercio y servicios múltiples, la mayoría de las entidades son de ahorro y crédito. COPROENF es una de estas asociaciones que está integrada por profesionales de la salud, médicos, bioanalistas, psicólogos, odontólogos, pero principalmente enfermeras y auxiliares de enfermería. El objetivo de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería, COPROENF, es satisfacer las necesidades económicas, financieras y sociales de sus integrantes, sus familias y la comunidad. Su vicepresidenta, Xiomara Núñez de Céspedes, enfermera de profesión, comenta los inicios de esta organización compuesta mayormente por mujeres. Nosotros comenzamos en 1994. tengo la bendición de ser una de las fundadoras de mi cooperativa. Y comenzamos con un capital de 15 pesos dominicanos, que no llega ni siquiera a medio dólar. 15 pesos dominicanos. Y ese grupo de mujeres se unió y siguió hasta aquí, hasta donde estamos. Y de 15, somos 22 mil. Y no solamente eso, hemos visto la transformación de la calidad de vida de nuestras asociadas paso a paso. Te hago una anécdota, por ejemplo. Nosotros comenzamos la cooperativa cuando estábamos en mi hospital y los días de pago pagaban por cheque, pagaban los 25, 26 de cada mes. Y había un señor prestamista. Sabíamos cuándo íbamos a pagar porque él llegaba primero a la puerta del hospital y te cambiaba el cheque, se cobraba los intereses, te daban lo que te sobraba. Y veíamos nosotras a esas mujeres que no éramos sujetos de crédito de ningún banco porque lo que ganábamos no era significativo para que un banco nos diera tarjeta de crédito como ahora que nos llaman a cada rato o nos dieran préstamos. No. Y ese grupito de mujeres comenzó a ahorrar 100 pesos y 100 a 100, día por día, mes por mes. Nosotros fuimos haciendo un capital y ya tú no tenías que ir a darle un módico 20% a un prestamista, sino que podías venir a tu cooperativa. Y esas soluciones, que por eso te digo, cuando las mujeres trabajamos para las mujeres, trabajamos con conciencia plena. La Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería, COPROENF, es una empresa de propiedad conjunta gestionada de manera democrática. Sus principales objetivos son promover y estimular el hábito del ahorro y la cooperación económica entre asociados y asociadas, conceder préstamos a un interés razonable, con fines productivos y de legítima necesidad, impulsar la capacitación sobre el manejo de finanzas personales y la educación cooperativa y fomentar la expansión e integración del movimiento cooperativo, entre otros fines. Ahora la vicepresidenta de la Cooperativa Dominicana, Xiomara Núñez de Céspedes, explica los servicios que ofrece la entidad. Y nosotros inventamos crédito, microcrédito, facilidad para adquirir vivienda, facilidad para adquirir tu vehículo. Vendíamos hasta los uniformes a través de una casa, de manera que ellas pudieran hacerse de los implementos que necesitaban para trabajar. Entonces, eso es cooperativismo. Eso es pensar desde la base, desde la necesidad de la base, hasta llegar a la dirección. Desde la nada hasta tener un gran capital. Que no es fácil manejar más de 1,000 millones de pesos en una cartera de crédito. No es fácil, ahora que vamos casi por 3,000. Entonces, ha sido un trabajo arduo, básicamente de mujeres. Las cooperativas son reconocidas mundialmente como una forma de organización que contribuye al desarrollo social y económico de las personas y sus comunidades. La Cooperativa de Ahorro y Crédito, COPROENF, con alcance nacional y cobertura en 15 distritos de República Dominicana, es un ejemplo de cómo la vida de las personas puede cambiar a partir del asociativismo, la ayuda mutua y la solidaridad. Cuando formamos la cooperativa, al principio yo tenía, bueno, un carrito, bueno, ya tú sabes, ¿verdad? Un carrito que tenía 20 años. Y voy y le digo al administrador de mi hospital que yo necesito un sticker para entrar al estacionamiento, porque el estacionamiento del área de los empleados es privado. Xiomara Núñez de Céspedes, vicepresidenta de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería, COPROENF. Y él me dijo, ¿y tú quién eres? Yo le dije, yo soy enfermera de este hospital. Y me dijo, ¿y desde cuándo las enfermeras tienen cargo? Me dijo, en esos años 90. En estos días, no hace mucho, fui al hospital y las enfermeras tienen un parqueo para ellos solos. Y te puedo garantizar que la mayoría de los vehículos salieron financiados de esta cooperativa. Porque ¿quién más que la enfermera que tiene 3 turnos al día y 2 trabajos necesita un vehículo para ir de un sitio a otro, para trasladarse, para cuando sale del turno de las 9 de la noche y estaba varada en la calle esperando un transporte público. Entonces, eso es mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Además de ser vicepresidenta de COPROENF, Xiomara Núñez de Céspedes es presidenta del Comité de Igualdad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional, integra el BOAR de la ASI Mundial y es representante en la regional de la ASI Américas. Dado los cargos que ocupa y el perfil femenino de su cooperativa, le preguntamos a Xiomara por qué tiene que haber un Comité de Equidad de Género en las cooperativas. Esto nos contestó. Es una pregunta que se da mucho y más de lo que tú te imaginas, que por qué tenemos que tener un estamento clasificado, especial para nosotros. Y es el hecho de que vivimos en una cultura que nos ha dado mucho trabajo romper, donde los hombres se unían en todos los ciclos sociales y dejaban por fuera la participación de las mujeres. Entonces, ¿por qué hay un comité de género, de equidad de género? Porque mucha gente solo piensa que son de mujeres. No, estamos trabajando y luchando por ser, por participar en igualdad con nuestros pares varones. Si tú tomas una foto literal de los consejos de administración de la mayoría de las cooperativas en el mundo, están básicamente compuestos por hombres. Entonces, ¿por qué tiene que haber un comité de mujer? Claro, un comité de mujer no es un organismo de festejo ni de ambientación social al interior de la cooperativa. Es un organismo que vela. ¿Por qué? Porque las mujeres participen en igualdad de condiciones con nuestros pares varones. Yo exhorto a cada cooperativa que tenga a mano, a bien, formar un comité de equidad de género, porque muchas veces dejamos de lado las necesidades, las inquietudes, la participación de las mujeres, porque no están técnicamente ni virtualmente constituidas en defender y revalorar el rol que tenemos las mujeres al interior de la cooperativa. En una entrevista que brindó en el año 2017, en su carácter de presidenta del Comité Regional de Equidad de Género de Cooperativa de las Américas, la licenciada Xiomara Núñez de Céspedes señaló la necesidad de cambiar las legislaciones vigentes de los países, no solamente para apoyar la creación de cooperativas u otras organizaciones de la economía social y solidaria, sino también para promover la redistribución de las riquezas. Dijo puntualmente la dirigenta: vivimos en un sistema donde predomina el capitalismo y el poder adquisitivo lo manejan los grandes consorcios o conglomerados económicos, por lo que tenemos un gran desafío para formar nuevos paradigmas económicos y empoderar a los más desposeídos partiendo de un modelo económico social más sostenible en el tiempo. Yo creo que los objetivos del cooperativismo y siempre será el mismo: mejorar la calidad de vida de las personas, mirar a las personas como personas, no como capitales, hacer que las personas obtengan ese nivel, esa calidad de vida de manera igualitaria, de manera consciente, que podamos vivir en un mundo más cercano a las personas y más lejos de los capitales. Y no es que el cooperativismo no pretenda tener ganancia ni que prosperen los cooperativistas. No, se trata de el uso que le damos a esa ganancia. Que esa ganancia sirva como buena y válida para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que no puede haber un gobierno democrático y eficaz si no está cimentado en el valor del cooperativismo. Yo creo que el cooperativismo es el único movimiento que ayuda a la prosperidad de los estados. Y el estado que se pierda en ese sentido no va a prosperar. ¿Por qué? Porque el cooperativismo está hecho por persona y para persona. Y se supone que los estados deben cuidar, valorar y hacer que prosperen las personas. Más que oportuno el informe de Silvia Porritelli sobre la cooperativa de servicios múltiples de profesionales de enfermería. Si querés saber más sobre esta cooperativa, no hay más que ingresar a su sitio web www.cooproenf.coop. Lo deletreo COOPOENF, cooproenf.coop. Y la otra opción es seguirlas en las redes sociales como Cooperativa Cooproenf. Si te interesa informarte sobre las acciones y las novedades de la Alianza Cooperativa Internacional, visita el portal www.ica.coop/es, www.ica.coop/es. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estrenos y reestrenos para todos los gustos en el Centro Cultural de la Cooperación. Entre las reposiciones se encuentran Dos bacalaos noruegos. Es una obra de clown, metafísico, que plantea el interrogante: si una persona desconocida te tienta con conocer tu destino, ¿cerrarías trato? El tema central de la obra es la fugacidad de la existencia humana. Dos bacalaos noruegos va los sábados a las 21 con entradas a 8.000 pesos. Otro reestreno es Maten a Hamlet, en la que la banda de teatro de los Macocos encarnan a cuatro bufones trashumantes en la Edad Media. Según nos dicen en la gacetilla de prensa, esta es la verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Maten a Hamlet puede verse los sábados 22.15, entradas a 9.000 pesos. Las entradas pueden obtenerse en la página centrocultural.coop o en Avenida Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Música. Suena un piano. Esos dedos que presionan las teclas son los de Marina Ruiz Mata, quien, junto al Quinteto Pierrot, se va a presentar este jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Marina Ruiz Mata basa su repertorio mayormente en la música popular. Y, según la pianista y compositora, la división entre música académica y música popular, que permanece con insistencia en el imaginario de todos, ha despertado en los últimos años la iniciativa de muchos de componer desdibujando esas fronteras. Hola a todos y a todas, mi nombre es Marina Ruiz Mata, soy pianista, compositora. Lo que voy a estar presentando es mi cuarto y último disco, La Era de los Elefantes, que fue compuesto en el año 2020, en plena pandemia, y fue grabado y presentado. Solamente tuvo 3 presentaciones junto a mis grandes compañeros Ramiro Gallo en el violín, Pablo García en el cello, Maya Perduca en flauta. La que grabó fue Patricia Dadalt y actualmente la flautista del quinteto es Maya Perduca, y Manu Rodríguez Riva en un clarinete y clarón. Es una música inspirada en literatura, en textos de novelas principalmente, algunos cuentos también, y motivada por todo el diversas reflexiones inevitables en un contexto de una pandemia y de una cuarentena tan importante para todos, que fue ese año 2020. Presentados ya las y los músicos que componen el quinteto Pierrot, Valga decir que como sus integrantes descubrieron que no hay música popular escrita para esta formación instrumental, o si la hay, está muy bien escondida, se vieron motivados a componer esta música a la que denominan lindante. Entre estos dos grandes universos culturales, el académico y el popular, para una formación típica del circuito de música contemporánea. Se trata de música instrumental para esta formación de violín, cello, flauta, clarinete y piano, en donde hay una impronta de música popular muy fuerte, ritmos y unos colores de folclore y de tango y también de jazz, pero es una música de cámara, en donde esta formación característica, el quinteto Pierrot, contiene una pequeña reducción de una gran orquesta y cada instrumento tiene un rol único, como son cinco instrumentos solistas sonando. Así que es una música que pretende ser bastante descriptiva y pretende relatar mediante el sonido, mediante el relato musical, eso que a mí me generó la lectura de esos textos literarios. Bueno, quedó presentada entonces Marina Ruiz Mata y el Quinteto Pierrot, que se van a presentar este jueves que viene a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entradas a 4.500 pesos. Y lo que escuchamos en estos minutos es G. Monticina, que es un tema que Marina Ruiz Mata le dedicó al enorme Egberto Gismonti. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Arrancamos segundo bloque del programa de hoy, en nuestro habitual Pasando Revista, en el que repasamos revistas de la economía social y solidaria y el cooperativismo. Hoy vamos con algunos pedidos de ayuda ante la gravísima crisis social, económica, humanitaria que está transitando nuestro país. Y hacemos honor a nuestra artística que afirmaba que desde la gente la solidaridad no pide permiso. Bueno, no pide permiso. Empezamos entonces con la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Ahí leemos en el título de la nota: comedores comunitarios solicitan a vecinos donaciones de alimentos. Y en la nota nos cuentan que ante el creciente número de personas que asisten a merenderos y comedores barriales, y debido al corte de la asistencia de Nación, 13 centros comunitarios de Bariloche acuden a la solidaridad de los vecinos. 13 comedores y merenderos comunitarios de Bariloche denunciaron que el gobierno nacional cortó el suministro de alimentos y solicitan la colaboración de vecinos con azúcar, sal, fideos, arroz, salsa de tomate, lenteja, aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Brenda Vargas, coordinadora de Pequeños Fuertes, sostuvo ante la gente de Al Margen lo siguiente, comillas: desde diciembre no recibimos ayuda del gobierno nacional ni tampoco del gobierno de la provincia. Estos centros barriales acudieron en diciembre al municipio a pedir 1.000 módulos de alimentos, de arroz, fideos, leche, hierba, azúcar, harina, sémola y enlatados, entre otros productos, pero solo recibieron 200. Cada vez más gente necesitando comer y cada vez hay menos comida. Por eso, el pedido de ayuda a aquellos vecinos y vecinas que puedan ayudar. En la nota hay tres números telefónicos para contactarse, pero sería medio engorroso leerlos ahora, ¿no? Así que lo que recomendamos es entrar a www.almargen.org.ar, www.almargen.org.ar, y ahí buscan la nota Comederos Comunitarios solicitan a vecinos donaciones de alimentos. Yo acá tengo otro pedido de solidaridad, en este caso, bueno, pasó hace unos días. Sí. Es la gente de la revista digital Anfibia, la cual nosotros recomendamos permanentemente, nosotros la utilizamos muchísimo, porque la redacción quedó destruida por un incendio, y fue en la madrugada del martes pasado. No hubo heridos por suerte, pero los daños materiales fueron enormes, creo que no quedó nada. El incendio atacó el espacio dedicado a la redacción, donde trabajan 24 personas y se perdió el 70% de las computadoras. Anfibia entonces lanzó una campaña de apoyo para reconstruir este espacio de trabajo. La campaña que lanzaron se llama Dame el fuego de tu amor. Qué suerte y poderlo tomar con humor. Y consta básicamente en un apoyo económico. Se puede hacer un aporte al alias cuenta.cronos. Repito, donaciones en cuenta.cronos es el alias para la revista Anfibia. Vamos con un último pedido de solidaridad. La comunidad de la Escuela Isauro Arancibia nos hace saber que el egreso de los estudiantes del Isauro Arancibia fue posible gracias al aporte solidario de la gente y que hoy siguen necesitando los abrazos solidarios que tejen hilos de esperanza para un futuro mejor. Ante un nuevo inicio de clases y ante los altísimos valores de los útiles escolares, desde la Arancibia necesitan carpetas número 3, hojas de carpeta rayadas y cuadriculadas, cuadernos de tapa dura, bloc de hojas número 5 de color, cartulinas y afiches, lápices negros y de colores, gomas, fibras, lapiceras, folios, cinta de papel y adhesiva. Las donaciones pueden acercarse a Paseo Colón 1364 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 20, cuando está funcionando el colegio, pero también se puede colaborar con un aporte solidario desde la página www.isauroarancibia.org.ar. Allí van a encontrar la manera de poder colaborar con un aporte solidario. Desde la gente. Agenda. El Centro Cultural de la Cooperación participa en el Congreso ASAECA, es decir, de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, que este año tiene como lema El destino de las imágenes, escenarios posibles para el cine y el audiovisual ante la emergencia de la multipantalla. Participarán Andrés Ditela y Carlos Echeverría, que es curador de la muestra de films argentinos del noveno Congreso ASAECA, Juano Villafañe y Juan Pablo Russo. El Congreso se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, el próximo martes 12 de marzo a las 18, y se podrá participar con entrada libre y gratuita, pero con inscripción previa al Congreso. Esto es en las redes del Centro Cultural de la Cooperación y de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Ana Grondona. Está sentada ya en nuestra mesa nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Son varios los temas que tenemos para tratar. Ella tiene allí en un apunte varias flechas, círculos, cuadrados. Y lo primero que se me ocurre decirte es que estamos en abril y mayo ya quedó atrás. Si es que de pactos hablamos. Buenas, ¿qué tal? Después, tanto tiempo. Tanto tiempo. Sí, mayo como que quedó en el pasado, ¿no? Ese intento en la apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente de construir un horizonte de un futuro, digamos, de patear la pelota un poquito para adelante con esta invitación a los gobernadores luego de esa crisis que se produjo como a partir de la caída de la ley ómnibus. Me parece que ese respiro duró poco, ¿no? Sí. La sensación generalizada, yo estaba leyendo y escuchando cosas para la columna de hoy, por lo menos al momento, porque hay algo del minuto a minuto, es que no está tan firme esa voluntad de pactar, lo cual es bastante paradójico. Vamos a ver un poquito de eso. Me parece que fue efectivamente un intento de construir una temporalidad política que se le había complicado. Uh-huh. Usó esta figura de pacto, que es donde me voy a sentar, pensar qué es esto del pacto, que tiene muchas resonancias, algunas más inmediatas, tipo Pacto de Olivos, el Pacto Democrático, los pactos preexistentes de la Constitución, que tienen algo de muy altisonante, ¿no? Digamos, uh-huh. como momentos de configuración de un orden político o de reconfiguración de un orden político. El pacto supone una negociación que retoma un poco la letra de lo que dijeron los gobernadores de la Patagonia en estos días, ¿no? Supone que hay algo que está y que también dijo Axel Kicillof en su inauguración de sesiones. Supone que hay algo que está en la mesa, puesto a debatir, que hay intereses, que hay conflicto. Uh-huh. Y que sobre la base de dirimir algunas diferencias se van a acordar algunos puntos mínimos. Y eso entra en tensión con el estilo que está mostrando este presidente, y yo diría este proyecto político, que la forma es el contenido, eso ya lo hemos aprendido. Sí, sí. Y me parece que efectivamente se encargan cada día de hacérnoslo saber. Además. Exacto, con el famoso off the record, que es más on the record que el on the record. En los últimos días circuló esto, yo lo leí en Página 12, de que en la reunión de Expo Agro dijo a los asistentes del Poder Económico Real, digamos, que los gobernadores iban a tener que acordar en este pacto y que, lo cito textual, el off, que los iba a mear y que si no iba a cerrar el Congreso. Más allá de si eso es una posibilidad real o no, me parece muy difícil, pero digamos, es difícil construir una mesa de negociación si vos, a literalmente 5 días de haber hecho la invitación a dialogar, estás poniendo la negociación en esos términos. Y esos términos no son externos al proyecto político de Milei ni de los libertarios, porque me parece que escuchaba a Zayat decir esto y lo tomo, porque estoy de acuerdo con esa intuición. Hay una apuesta muy fuerte por parte de Milei a hacer algo con el, digamos, con el diferencial de la paso a la segunda vuelta. ¿No? Ajá. De la paso a la segunda, claro, de la paso a la segunda vuelta, uh-huh. él en la paso tiene una performance que todos recordamos, ese baldazo de agua congelada, bueno. Sí, sí. En la primera vuelta algo pasó, digamos, él no pudo crecer, no pudo ganar en primera vuelta, que en un momento era la fantasía, pero en la segunda vuelta lo logra, consolidando casi enteramente el voto del PRO, digamos, no hay de Juntos por Cambio, digamos, ¿no? Es casi aritmético. Tras la hábil movida de Mauricio Macri. Exacto, vi a Mauricio Macri, yo creo que en el fondo no hacía falta Mauricio Macri, pero no importa, ¿no? Es como contrafáctico. Pero me parece que hay algo de cómo está construyendo su gobierno, que es la ambición de comerse ese electorado, que está muy en sintonía con los fenómenos Bolsonaro, esto se lo tomo, insisto, Zayat, de los fenómenos Bolsonaro y Trump, que se terminan morfando las derechas, entre comillas, más tradicionales. Claro. El espectro de la derecha queda totalmente subsumido a Trump en los Estados Unidos y a Bolsonaro en Brasil. Y me parece que hay algo en la construcción de poder de Milei que tiene eso. Entonces, en ese afán hay una construcción de un liderazgo muy fuerte, digamos, de no hacer la cosa, entre muchas comillas, timorata que habría hecho el macrismo. Todo eso para mí no es cierto, pero no importa. Así es visto. Sí. Bueno, así es planteado. Entonces, eso, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, no es un problema. Me parece interesante no plantearlo como un problema de muñeca política. No es un tema que tampoco creo que tenga mucha, pero eso es, lo dejo aparte, digamos. Incluso si la tuviera, tiene un problema de dos objetivos que están en tensión, es decir, cómo construir más poder en el sentido de poder tener los resortes necesarios en una democracia para hacer avanzar tu programa, por un lado, que requiere de los gobernadores, los diputados, y por otro lado, construirte como el centro del mapa de la derecha. Porque el riesgo contrario es que lo coma Macri, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Que haya algo fallido de esta experiencia del ajuste a todo dar y que la salida de eso sea una derecha más más Villarroel Macri, es decir, más del sistema. Para mí ya está requete en el sistema, Milei, sí, digamos. Claro. Hace falta ver cuatro nombres de los que están al lado y ya está. Pero digamos, como que sea deglutido por algo que pueda transitar en los carriles del ajuste, pero más picheto, digamos, ¿no? Me parece que ahí él tiene una tensión que es difícil como objetivo político. Me parece que son objetivos que entran en tensión. No, me quedé pensando en lo de Pichetto, además, que se la pasa pidiéndoles, vamos, muchachos, negocien. Bueno, acá estamos. Es que esa es la paradoja. También me parece que no es que falte voluntad de firmar. Claro. Y vuelvo a tomar a Zayat porque la verdad que me gustó. Los gobernadores en este momento son mayoritariamente conservadores. Es una agenda con la que pueden acordar de motu propio, que es, por cierto, el consenso de Washington, ni siquiera muy remozado. Entonces, no es un problema de la orientación política. Me parece que es un problema, entre comillas, la forma, pero la forma es el contenido, porque es un modo de plantar este momento de proyecto neoliberal con este momento de crisis del capitalismo. Y por eso también tiene tanto los ojos del mundo en general, porque hay algo de, como decíamos, de experimental que se está jugando acá, ¿no? Pero sí, él tiene algo muy difícil, ¿no? De laboratorio. Tiene algo muy difícil, tiene un intríngulis para mí ahí difícil de resolver. Y no sé cómo lo va a hacer. Y esto traigo otro elemento que acá no apareció. Hay otra resonancia de pacto que es el pacto social. Sí. No como contrato de social, no como esos pactos preexistentes, sino como el pacto social más en el sentido peronista católico del capital y el trabajo. Decimos, bueno, hay explotación del trabajo, pero contengamos las condiciones en que esto hace posible para no poner en riesgo la humanidad de los trabajadores, para decirlo en términos muy de la doctrina social de la Iglesia. Sí. Eso, que es otro sentido moderno de pacto, es lo que está totalmente ausente del planteo de Milei. ¿No? Porque lo único que tiene para decir sobre el trabajo es la interferencia en la organización sindical para supuestamente democratizar. Nadie quiere democratizar la interna en la UIA. Yo les quiero comentar que hay interna en la UIA, es bastante álgida, es un problema. Digamos, la interna siempre es de las internas que hay que sobre las que hay que echar luz y que son corruptas y qué sé yo, que siempre son la de los sectores subalternos, ¿no? Bueno, pero eso no es novedad. Pero me parece que es otro elemento también que dificulta todo el futuro, que es con lo que empezamos de este proyecto, ¿no? Es decir, ¿cómo construir, que es la pregunta que le está haciendo el FMI de última, claro, cómo construir la sustentabilidad incluso del proyecto neoliberal sin ningún lugar para ningún sector de la clase trabajadora bajo ninguna de sus formas de representación? Bueno, ese no era el proyecto macrista. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo estoy profundamente en desacuerdo con el proyecto macrista. Pero tenía otra respuesta a eso, que era un lugar posible, ¿no? Y allí fue con Moyano a inaugurar la estatua de Perón un 17 de octubre. Exacto. Bueno, acá eso no está para nada. ¿Es viable eso en la Argentina? A mí me parece muy difícil. Pero bueno, un poco como hablábamos antes, eso no quiere decir que la dinámica que adquiera este proceso tenga una salida en sentido progresivo, emancipador, que restituya derechos. A mí me parece que más bien va a intensificar la conflictividad social. ¿Y desde las bases? ¿Cómo ves ese pacto de hecho, aunque no esté enunciado? Digo, suele escucharse mucho, no hay dirigencia que esté llevando esta crisis hacia ningún lugar, pero sí está lleno de explosiones populares por todos lados. Sí, yo no sé si no estoy viendo dirigencia. Por ahí estoy viendo dirigencias en plural. Yo estoy viendo movimientos en desde ya en los movimientos sociales, en los sindicatos, en las bases, reuniones, asambleas, movimiento estudiantil incipiente después de una cosa medio letargada, está reapareciendo con lo de los molinetazos. Yo ahí veo movimientos, veo organización, digamos, porque que también es un rasgo de Argentina, ¿no? Una fuerte organización de los sectores populares, en general de la sociedad. Yo veo que eso se está movilizando. Estamos hay un tema con la temporalidad. Todo el tiempo nos olvidamos que es marzo, y que esto arrancó hace no tanto. Lo que la expresión política de eso, uno podría decir, respecto del macrismo es menos clara, es decir, no está el liderazgo de Cristina con la claridad que estaba en el macrismo, que fue esa salida de la plaza, Cristina sola, diciendo, bueno, eso no está así porque Cristina se corrió, eso, ahí hay una pregunta. Pero también quiero decir, yo veo que en el Congreso algo funcionó bien, más allá de que se haya caído la ley ómnibus más por un desmanejo, no importa. También ese desmanejo se produjo porque había un escenario que lo permitió, adverso, porque sí. Solo se cayó sí. El de Tucumán, digamos, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eso me parece que estaba funcionando. Me parece que el discurso de Axel claramente construye un contrapunto, aunque Axel tiene una complejidad enorme, que es gestionar la provincia bajo estas condiciones. Quiero decir, no, lo que yo veo es preguntas más de fondo, que son más difíciles de resolver, que no es un problema electoral, ¿viste? Como que no, hay no, algo... Sí, sí, no. Muy de la transformación del mundo popular, muy de la transformación del mundo del trabajo, muy de la transformación de nuevos actores sociales. Lo de Saracho me parece sintomático en muchos sentidos. Mujer, economía popular. Ese es un sujeto político que es clave para que lo que venga no sea una profundización de este ciclo, para mí, de reacción y de conservadurismo. Y es muy paradójico que algunos compañeros no están viendo la centralidad de esa actriz, digamos, ¿no? Y es casi contrario a cualquier intuición peronista, digamos. Lo nacional y popular tendería a ver cuál es el objeto en este momento del odio oligárquico. Es claramente ella. ¿Y por qué es tan claramente ella? Sí. Bueno, ahí hay algo, una pista... De cuál es esta época y de cuáles son las representaciones que hay que reformular, porque ahí salió mucha pusa, ahí pasó algo. Axel Kicillof lo señaló en el discurso de apertura, ¿no? Esa cosa que tienen por el goce del sufrimiento. Totalmente, ¿no? La crueldad. Que es muy cruel y lo remarcan todos los santos días. Aparece un tuit o un retuit del presidente, Mondino. Sí, el 8 de marzo bajar los cuadros del Salón de las Mujeres. Sí. O sea, esperar al 8 de marzo para hacer sí, eso. Sí, sí, nos quieren volver locos y hay una cuestión de las mujeres muy claramente, pero también hay una cuestión de clase, y esa combinación de clase y de mujeres ahí encontró algo. Entonces yo no, también por esta discusión de si el problema fue que fuimos muy progresistas, toda esta pava, digo, bueno, ahí hay algo para pensar y para transformar en la propia práctica, que es mucho más que la alquimia electoral. Claro, claro. Ahora, al mismo tiempo que pasa esto que vos describís, este escenario que vos describís, saltan todos, lo hablamos fuera del micrófono, ¿no? Salta el tema en los focus group, etcétera, etcétera. La idea esa de un ajuste purificador, ¿no? Sí. En los propios sectores populares, ¿no? Que aceptan y entienden que, se cree que después del ajuste va a venir la salvación, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué lectura haces de eso? Mira, eso es muy interesante, y también hablábamos fuera del aire que hay como una cosa de un doble movimiento que uno todo el tiempo está haciendo, de esto es inédito en su velocidad y qué sé yo, pero también es repetido. Hay que pasar el invierno al Sodaray hace 1000 años. Digo, porque es muy... Pero eso es lo que, para llegar a decir, no, eso no quiere decir que sea una pavada, que sea súper estructural, que sea algo que rápidamente deshacemos. Todo lo contrario. Es decir, son décadas. A diferencia de lo que dice esta gente, que la batalla cultural la viene ganando la izquierda. Todo lo contrario. La batalla cultural del neoliberalismo y de estas construcciones de sentido viene de hace muchos años y ha calado muy hondo esta idea de tenemos que pasarla mal porque hubo una fiesta, ¿no? Uh-huh. Pero esa fiesta, al mismo tiempo, estábamos mal. Entonces, ¿estábamos mal o había una fiesta? Había fiesta, Y ahora, y era con la tuya, pero estábamos mal, era con la tuya. ¿Y ahora qué pasa con la mía? Porque a mí mi salario se redujo en un 60% literal. ¿Y quién está con la mía? Los ricos están de fiesta. Bueno, digo, Pero hay algo de cómo se cómo se logra construir una racionalidad sobre ese sacrificio que es muy profundo y que hay que evidentemente desarmar, hay que disputar. Seguir leyendo Gramsci. Hay que seguir leyendo desde ya. Pero, y que además que toca muchos sentidos, ¿viste? Toca lo de los inmigrantes y el trabajo y el sacrificio de los inmigrantes, la cultura del trabajo, esa cosa laborista peronista, como que, y los planeros están mal, como que ahí se mezclan y se articulan un montón de cosas que parecen obvias, sí, pero que terminan construyendo un sentido que hace tolerable, o que parece hacer tolerable, porque yo no sé cuán tolerable es realmente esto, ¿eh? Yo creo que no es la gran incógnita. Para mí es una incógnita. Pero que está haciendo, sosteniendo, vamos a ver por cuánto tiempo, cómo, etcétera, algo que es, si lo pensábamos hace 3 años, impensable. ¿No? Un 60% de baja de un salario en menos de 2 meses. Ella es Ana Grondona y me dan muchas ganas de terminar el bloque con Jorge Drexler cantando Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Muchas gracias, Ana. Gracias, hasta la próxima. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Ana Grondona. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Tengo 2 historias que demuestran que lo que pasó una vez puede volver a suceder. Yo soy una italiana, soy una judía italiana. Me salvé de la Shoah gracias a que mi familia se refugió en la Argentina en marzo de 1939. Pero mi abuelo se quedó en Italia y terminó en Auschwitz. No hay tumba. Y muchos años después, otra situación, otro país muy lejos uno del otro, mi hija tuvo un destino parecido, porque también en un campo de concentración. Tampoco hay tumba. Esto demuestra que hay que estar muy atentos porque las cosas a veces pueden volver a suceder. Reapertura en Desde la Gente con Lisandro Aristimuño junto al recordado Gabo Ferro y el tema Green Lover, dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, precisamente en el mes de la memoria. La madre de Plaza de Mayo que escuchábamos era Vera Jarach, que acaba de cumplir esta semana 96 años y a quien saludamos, por supuesto, desde acá en su cumpleaños. A una luchadora que las pasó realmente todas y que nos advierte que lo que pasó una vez puede volver a suceder. Claro, por supuesto que es lo que no vamos a permitir que vuelva a suceder. A ver, su hija Franca fue desaparecida en la ESMA a los 18 años y sigue desaparecida. Vera ya pasó 48 años buscándola y esto no es pasado, es el presente que tiene ausencias todos los días. Esto es lo que podemos leer en el posteo de la agrupación Hijos. Por supuesto que suscribimos, saludamos a Vera Jarach por sus 96 años y reafirmamos las consignas de memoria, verdad y justicias, consignas absolutamente necesarias en un tiempo en el que negacionismo, el fascismo y el odio encuentran lugar para que ese discurso de algún modo entre. Y para que no queden dudas, sí, fueron 30.000. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. A la semana cualquiera se podía dar cuenta, pero si hacía falta antes de cumplir los 3 meses de gobierno, la confirmación se dio de todas las maneras posibles. La casta, chicos, éramos todos nosotros. El ajuste y las cuentas las paga la clase media y, por supuesto, las clases populares. Incluso esta semana el gobierno, de facto, cerró la agencia de noticias nacional TELAM, confirmando que la casta también era la libertad de prensa. En una decisión inédita e ilegal, los trabajadores de la agencia fueron desalojados por la policía y suspendidos sin orden judicial de por medio. La medida involucró a más de 700 trabajadores y al sitio web de noticias, al servicio de cables informativos, así como también a su impresionante archivo gráfico y audiovisual, que fueron suspendidos. Recordemos que la agencia de noticias TELAM es la única agencia de su tipo con alcance federal y que tiene además corresponsalías en todas las provincias. Recordemos que, si bien es cierto que las agencias de noticias hoy no tienen la relevancia que tenían hace 40, hace 30 años, en todo el mundo existen las agencias de noticias y en muchos están en manos del Estado. Y las críticas al gobierno por el cierre intempestivo de TELAM en la noche del domingo, recordamos, el domingo pasado, y fue con un desmedido operativo policial. Bueno, las críticas no se hicieron esperar, pero nos llamó la atención especialmente un aspecto, el jurídico, y el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, que es abogado constitucionalista cordobés, ex juez federal, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, señaló que el cierre de TELAM es un acto de nulidad absoluta e insanable. Consultamos al doctor Miguel Rodríguez Villafañe sobre este tema y esto nos dijo sobre la nulidad jurídica e insanable del cierre de TELAM. TELAM en este momento está regida por la ley 20.705, una ley del año 1974, que creó la Sociedad del Estado. Esta norma, en su artículo 5, dice: solo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad. El presidente Milei, por el decreto de necesidad de urgencia 70, estableció que se derogaba la ley 20.705. Por ello, el 1 de marzo de este año, el presidente, en su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa, insistió que cerraría la agencia TELAM. El domingo 3 de marzo de 2024, a la medianoche, se vallaron los dos edificios de la agencia de noticias TELAM en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el personal recibió por correo electrónico en la madrugada del lunes una comunicación por la cual se lo dispensaba de prestar servicio por una semana. No se les permitió acceso alguno a la oficina. Además, la web del medio público también fue dada de baja y muestra una frase: página en reconstrucción. El presidente ha fundado su accionar en la autorización que daba el DNU 70, ya que derogaba la ley que regulaba como sociedad del Estado a TELAM. Por lo que, al no estar derogada la ley 20.705, porque el DNU 70 es nulo, se requiere inexorablemente la voluntad del Congreso para cerrar tela. Y acá cabe acotar, en un momento en el que aparecen nuevos imperios desde lo informativo comunicacional, se vuelve fundamental, más que nunca, contar con soberanía en el manejo de la comunicación y la información. Y la agencia Thailand de Noticias es una agencia de noticias más importante latinoamericana y la segunda en importancia en lengua castellana. Tiene también portales en portugués y en inglés. La agencia produce información pública y nacional que hace a la democratización informativa que transmite en los tres formatos, escrito, radial y televisivo. Ello permite con cobertura plural y federal, ya que tiene corresponsales en cada provincia, difundir con criterio soberano noticias sobre la Argentina, distribuida a unos 2.800 abonados, medios de prensa nacionales e internacionales y oficinas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales. En consecuencia, es inaceptable e inconstitucional que se tire por la borda tanto esfuerzo humano y tecnológico al servicio del derecho humano a la información, la libertad de expresión, la formación ciudadana y la presencia soberana del país con personalidad informativa propia. Resumiendo, lo que el doctor Miguel Rodríguez Villafañe está señalando es que Milei, al dictar el DNU, violó gravemente la Constitución y llevó adelante un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable, porque emitió disposiciones de carácter legislativo, que la Constitución no permite, a un decreto de necesidad y urgencia, y como TELAM, eso es una sociedad del Estado, solo puede ser liquidada o disuelta mediante una autorización del Poder Legislativo. Ahora Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, ex juez federal y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, explica por qué el DNU 70 de Javier Milei es inconstitucional e insanablemente nulo. Tal como lo vengo sosteniendo, el presidente, al dictar el decreto de necesidad y urgencia 70 en el año 2023, violó gravemente la buena fe institucional de forma maliciosa en una verdadera desviación ilegal de poder y llevó adelante un acto nulo de nulidad absoluta e insanable. Lo que afirmo surge claramente lo dispuesto en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que establece: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Luego, el artículo aclara que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trata de normas que requieren que se regulen materia penal tributaria. Solamente bajo esas condiciones podrá dictar decreto de necesidad de urgencia. En las estrictas circunstancias por las que se habilita dictar el DNU, también como lo ha dicho la Corte, debe demostrarse que hay concretas razones de necesidad de urgencia que en el caso del DNU 70 no se han demostrado integralmente en cada una de las leyes que deroga y reforma, dado que el Congreso debe aprobar o rechazar los paquetes cerrados. Además, por ejemplo, regula sobre aspectos penales y tributarios, como el caso del Código Aduanero, materia estrictamente prohibida de legislar por el presidente. En consecuencia, el DNU claramente deja en evidencia que no respeta las razones excepcionales que lo habilitan y es, por lo tanto, insanablemente nulo. Ninguna supuesta emergencia permite al Poder Ejecutivo arrogarse nuevas atribuciones ignorando el derecho constitucional vigente. Y acá hay que insistir, la nulidad absoluta del DNU se da de pleno derecho y se produce del nacimiento mismo del acto porque va contra la Constitución. Cuando se trata de un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable, o sea, de imposible confirmación, como es el caso del DNU 70, que afecta gravemente la división de poderes en contra de la dispuesta de la Constitución, no tiene efecto jurídico alguno. Es un acto inexistente, incluso la justicia lo podrá declarar integralmente nulo. Y este es solo el aspecto jurídico de este nuevo acto del gobierno que se llama libertario, respaldado por un grupo de 5 libertarios fascistas que fueron a la puerta de Telam a manifestarse con crueldad y goce de odio por el despido de más de 700 familias que están perdiendo su laburo. Y tampoco decimos nada sobre los tuits desagradables, es poco, del vocero presidencial Manuel Adorni y del legislador Ramiro Marra diciendo: saluden a Telam que se va. Y no solamente dijo eso, sino también dijo sí. que se podía perfectamente suplantar sí. la agencia de noticias Telam por Twitter. Sí. O sea, tiene idoneidad cero de lo que está. No, no, o sea, no tiene ni idea de lo que habla. Y si hablamos de crueldad, de odio, de resentimiento clasista, ahí está la canciller Diana Mondino, sí. que también vía Twitter celebró el cierre de Telam. Y decía: como cierra Telam, y sé que muchos aún se informan por ahí, les dejo el resumen de hoy tras el discurso de Milei. Bajó el dólar, bajó el riesgo país, subieron las acciones, falleció el teorema de Baglini. Bueno, sobre la caída del consumo, sobre la caída de la producción industrial, sobre el cierre de empresas y la caída de comercio, sobre los despidos y los tarifazos, entre otros tantos datos negativos de la realidad sobre los que sí informaba Telam, no hubo novedad alguna en el Infomondino. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. En abril comienzan los talleres, cursos y laboratorios de experimentación en Erlo-Arleta. Por ejemplo, el taller de experimentación e investigación en dirección de arte, diseño y realización de escenografía y vestuario. También está Laburo, que es el laboratorio para investigación y producción escénica en danza. Y el Observatorio de Comicidad y Clown, o La Música También Se Mira, taller de puesta en escena para músicos. Para conocer los detalles de cada uno de los cursos o talleres, podés ingresar a centrocultural.coop. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Visión de géneros. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Visión de géneros en Desde la Gente. Recibimos una invitación que la queremos hacer colectiva, así que la viralizamos por este medio. Te invitamos a participar de la convocatoria al segundo encuentro de mujeres 2024 del Mercado de la Economía Solidaria de Bonpland. Esto va a ser el próximo 23 de marzo en Bonpland 1660, esto es en Palermo, en Capital Federal. Así que fuimos a buscar a Rosa Zambrano, ella es presidente de la cooperativa Sonco, que está funcionando allí en la cooperativa de Bonplan, y además es presidenta de la cooperadora del mercado de la economía solidaria de Bonplan. Fuimos a buscarla y le preguntamos que nos haga un poco de historia, para adentrarnos en la historia del mercado de la economía solidaria de Bonplan. El mercado de economía solidaria de Bonplan, que está ubicado en la calle Bonplan 1660 entre Honduras y Gorriti en el barrio de Palermo, fue fundado en 1914 y a partir del año 2006, a través de la firma de un convenio marco, fue cedido por el gobierno de la ciudad a 7 cooperativas que administramos y gestionamos el mercado, construyendo con un proyecto común una experiencia de desarrollo de comercialización de la agricultura familiar y de la economía social, llegando de manera directa del productor al consumidor con nuestras producciones y también a través de cooperativas llegan productos de cooperativas del interior del país, demostrando la capacidad y la calidad que tiene la producción del trabajo autogestionado de los pequeños productores. Se comercializan productos verdes, agroecológicos, productos de granja, lácteos, quesos. Bueno, hay una gran variedad de productos, té de Misiones, hay productos de prácticamente de todas las cooperativas del interior del país y también de productores de cava y del primer cordón y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Hace ya 17 años llevamos adelante esta experiencia única en cava. A Rosa Zambrano también le preguntamos por qué se hace este segundo encuentro en el mes de marzo, después del 8M, a ver qué nos dice. En el año 2019 hicimos el primer encuentro de mujeres en el mercado. Nos pareció que las mujeres cooperativistas en el mercado no teníamos como un día para nosotras, para pensarnos, para reflexionar, para intercambiar todas nuestras problemáticas del sector y decidimos hacer nuestro primer encuentro en el año 19. Luego vino la pandemia, vinieron años complicados y el año pasado decidimos que haríamos todos los esfuerzos necesarios para hacer nuestro segundo encuentro y ya no parar. Así que, bueno, hemos decidido que el 23 de marzo, durante la jornada, y hemos hecho ya una convocatoria para que entre todas las cooperativas hermanas podamos hacer talleres, muestras, exposición de productos, feria, actividades artísticas, presentaciones de libros, todo lo que nosotras hacemos, poderlos dar a conocer y poner en visibilidad y también analizar y caracterizar las problemáticas actuales de esta coyuntura que nos está imponiendo como tema los alimentos, el hambre, la falta de recursos y la falta y el corrimiento del Estado en una etapa tan problemática para la producción y para la autogestión del trabajo. Por eso, todos estos motivos hemos decidido que más que nunca hay que realizar este encuentro. Los estamos invitando a todas las mujeres cooperativistas y a las que no, para que se enteren, a realizar, a encontrarnos, a participar y a unirnos en un abrazo solidario, y porque la salida siempre es colectiva. La convocatoria a participar del segundo encuentro de mujeres 2024 en el mercado de economía solidaria de Bonplan tiene una dinámica de talleres, de exposiciones, ventas de productos y demás, pero en vez de contártelo yo, vamos a escucharlo a Rosa Zambrana, que es la presidenta de la cooperativa Sonco Argentina y de la cooperadora del mercado de economía solidaria de Bonplan, a ver qué nos dice. La dinámica que le dimos fue lanzar una convocatoria para que las cooperativas, las mujeres de las cooperativas puedan inscribir la actividad referente a su rubro a través de un correo que es cooperadoramesbonplan@gmail.com y armar una grilla que será entre todas. Si bien las compañeras del mercado somos las que nos vamos a ocupar de acomodar toda esa grilla, ordenar, bueno, la propuesta es que pueda haber un cine debate, que pueda haber una exposición o una instalación, una presentación de libros, espectáculos musicales o bien alguna exposición pictórica, todo lo que nosotros hagamos. El 13 de marzo termina, hay tiempo hasta el 13 de marzo para inscribirse y luego ya enviamos días y horarios a cada organización de su actividad y comenzamos a difundir entre todas. Así que bueno, están convocadas todas las cooperativas que se estén enterando para mandar su mail para hacer una actividad o bien para sumarse y para pensarnos, reflexionar y debatir y poder sacar alguna conclusión para el próximo encuentro del próximo año y que esto vaya creciendo entre todas de manera horizontal, como corresponde al cooperativismo. va a haber cantina, va a haber un espacio para la niñez, con payasos, con juegos, con cuidado, así que pueden venir tranquilas las que tengamos niños y niñas. Y creo que no me olvido de nada más. Ya sabes, convocatoria abierta a participar del segundo encuentro de mujeres 2024 del Mercado de la Economía Solidaria de Bonpland. Te convocamos a participar, a inscribirte para la realización de talleres, mesas de debate, ferias de exposiciones, ventas de productos, muestras, intervenciones. ¿Querés saber más? ¿Cuál es el mail, dirección, redes sociales? Escuchala a Rosa Zambrano, presidenta de la cooperativa Sonco y de la cooperadora del Mercado de la Economía Solidaria de Bonpland. Pueden contactar también a través del Instagram, que es mercado.bonpland, que es dos veces con N y de final, y bueno, hacernos llegar ahí también sus comentarios, sus adhesiones o al mail. Para cerrar cada una de las columnas de género, nos propusimos este año que cuando cerremos con música, sean nuestras invitadas las que elijan un tema musical. Y Rosa Zambrano, en este caso, eligió a Lila Downs, Cariñito, y así cerramos la columna por el día de hoy. Lloro por quererte. ¡Misteriosa! Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Último bloque desde la gente. Y nos visita Martín Burgos, economista, máster en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y conductor de un muy interesante programa que está en las redes sociales, Agenda Económica, que es un ciclo de charlas con economistas colegas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, sí, gracias por acercarte nuevamente a la mesa de trabajo desde la gente. Muy interesante, ¿no? El trabajo este. ¿Cómo está repercutiendo el trabajo de Agenda Económica? Bien, yo creo que desde el título, ¿no? La perspectiva es mirar hacia adelante, porque no sé ustedes, pero yo estoy aburrido de la discusión respecto a lo que pasó con Alberto Fernández, con el gobierno, cada exfuncionario defendiendo su quinta, pero a la vez diciendo que la suma de todo estaba... Lo suyo era bueno, buenísimo, pero la suma de todo era un desastre. Ajá. Entonces, nada, bueno, sí. A mí lo que miremos pareció, para adelante porque... Claro, sino, a mí lo que me pareció muy interesante es que se meten en un tema y lo desarrollan y sí, da como para el debate, ¿no? Digamos, los programas duran más o menos una hora, ¿no? Están alrededor de eso. Sí, y creo que ahora vamos a empezar una segunda tanda, pero no nos metimos en temas de coyuntura. Entonces, siempre pensando esto, de la vigencia, ¿no? De YouTube y esas redes que siempre están ahí dando vueltas, Floreal TV, obviamente, que es el canal del Centro Cultural. Entonces, la gente lo puede escuchar cuando sea, porque los temas son ambiente, el tema del dólar, dolarización, cuestiones que tienen que ver más con teorías económicas, pero con la historia de los austríacos, ¿no? Que hubo claro, ahí. Tan, una, empezamos. Tan de moda, pero en realidad no los conocía nadie. No los conocía bueno, nadie, entonces tuvimos que traer eso de nuevo. Claro. Sí. Bueno, dijiste, hablaste del dólar. La idea de la charla de hoy con vos era justamente eso, tratar de abstraernos de los números de la economía, que son un desastre, digámoslo. El INDEC habla de una caída del 1,3% en la producción, el 12,4% interanual, ¿no?, de la industria, caída de la actividad económica del 3,1%, la producción pesquera cayó en el año 17%, la construcción una caída en enero nada más del 10%, interanual del 21,7%. Bueno, pero no queríamos meternos esos temas, sino hablar de la dolarización, que es lo que Javier Milei se propone, lo dice abiertamente. Bueno, la idea, Martín, es, ¿se puede o no se puede dolarizar hoy la economía argentina tal cual está planteada? Perdón, y yo después voy a preguntar si se debe o no se debe dolarizar, pero vamos al se puede primero. Si se puede, yo creo que poder, depende, hay muchas condiciones que deberían darse. Debería tener primero más dólares de lo que tiene hoy por hoy, para empezar a hablar. Y ahí en la dolarización es bueno ir separando dos cosas. Una cosa es el stock y otra cosa es el flujo. Es decir, el stock es el departamento que tenés. El flujo es el salario que tenés todos los meses, ¿no? Son las dos cosas, son tuyas, pero son muy distintas. En una empresa, claro, pasa lo mismo. O un balance de una empresa, un balance de un banco, por ejemplo, ¿no? De ahorro y crédito. Cuando dicen, bueno, dolarización, todo pasó a dólar y es una cuestión casi contable. Todo esto, si pasa a dólar 1000 a 1, entonces todo esto que valía 1000 ahora vale 1 y listo, no necesitas dólares para eso, simplemente es una cuestión con regla contable y una ley obviamente que lo permita. Después el gran tema es el flujo, es decir que, bueno, todos los meses van a ingresar o van a salir más dólares. Por ejemplo, vas a tener más exportaciones que importaciones, para ser simple, en el sector externo. Vas a tener más ingreso o egresos. Si tenés más egreso de dólares, bueno, vas a tener que sacar de algún lado esos dólares, seguramente deuda externa, para poder financiarlo. Pero además, eso pasa siempre en toda economía, pero además lo que vas a empezar a tener es, si a nivel de los bancos la gente saca dólares de billetes más de lo que ingresa, entonces ahí empieza a aparecer otro flujo. O si el Estado empieza a tener déficit fiscal, también va a necesitar dólares de alguna forma. Entonces, bueno, o sea, no es solo que te afecta al sector externo, como cualquier economía, sino que te empieza a afectar también el flujo de dinero en el mercado interno. Y para eso necesitas dólares, que yo creo que no están. Claro. Andrés Aceín, en ese sentido, dice que podrían lograr una dolarización, pero que sería muy precaria, ¿no? Claro. Bueno, el ejemplo de Ecuador fue un ejemplo bastante claro. Vino un loco, Maguad, que duró 3 meses, dolarizó y se fue. Con un corralito, obviamente, en el medio. ¿Por qué el corralito? Pues justamente, como no había muchos dólares, para que la gente no saque los dólares de los bancos, que ahí es una de las fuentes de las problemáticas de la dolarización. Bueno, un corralito de un largo tiempo, decir que la gente no podía cobrar, lo podía sacar del banco lo que cobraba, y él solo podía pagar. Él estuvo 3 meses, pero eso fue en 2000 y la dolarización todavía está desde vigente. Desde entonces la dolarización sigue vigente. Entonces, claro, previo a eso hubo una hiperinflación en Ecuador. Sí, ¿no? claro. Necesaria es que para... La dolarización es medio raro porque generalmente la plantean los neoliberales, que uno dice, bueno, si sos neoliberal, para vos el problema es el fiscal. Entonces, si el problema es fiscal, vos llegás al equilibrio fiscal, como está haciendo este gobierno, y listo. Si el problema era fiscal, listo, lo resolviste. No, siempre aparece el tema del sector externo. La dolarización es eso. Que el sector externo es, en verdad, la explicación heterodoxa de por qué hay problemas en la economía. Entonces, bueno, siempre termina un poco mezclado todo. Cavallo lo mismo, cuando puso el 1-1, al fin y al cabo uno dice, ah, pero vos no frenaste la inflación por el tema fiscal. De hecho, seguía habiendo déficit fiscal durante la convertibilidad. Vos la frenaste porque resolviste el tema del sector externo. Entonces, al fin y al cabo, digamos, la teoría económica, hay una cierta superioridad de la heterodoxia en esas cuestiones que nunca termina siendo reconocida. Nombraste Ecuador y hace poco vino a la Argentina Francisco Salles, un economista ecuatoriano, que lo visitó a Milei para decirle que, bueno, puede dolarizar hoy mismo y de un plumazo. Levantó las cejas, Martín. Sí. Martín. Yo creo, a ver, termina siendo una necesidad política. Ese señor Mawad seguramente vio que se venía la noche y entonces inventó algo. Uh-huh. Y en su momento, por ejemplo, Bukele, uh-huh, que están dolarizados ellos, también tenían un problema con el FMI, no llegaban, que yo, y entonces inventó lo del Bitcoin, ¿no? Es como que son salidas en un momento que el Bitcoin igual no prosperó, no terminó en la nada. Pero evidentemente ahí hay como momento político clave, que yo creo en Menem incluso, ¿no? En el 91, cuando hicimos el programa de Agenda Económica con Julián Sicari, lo plantea bastante bien. Menem ya venía de una segunda hiperinflación, el plan Bonex a la gente estaba reventada, y entonces apareció medio como bala de plata, dice, bueno, me tengo que jugar por algo, lo puso a caballo y su plan de convertibilidad. Que era medio loco pensar el uno a uno. Está bien. No obstante, funcionó. A donde no se dolarizó, estaban las dos monedas que se mantuvieron. Hubo una, claro, un bimonetarismo. Exacto. Ahí empieza el bimonetarismo en Argentina. Si hay que pensar a la raíz de los problemas, de por qué la gente ahorra en dólares, todo eso, hay que mirar ahí, en el 91, donde ya empieza a crecer, lo que empieza a padecer es la gente empezando a incrementar los ahorros, los depósitos en dólares en los bancos. Bueno, eso es una dolarización bancarizada, que es el problema de la dolarización en Argentina, del bimonetarismo en Argentina, es esa. De que vos podés comprar dólares del Banco Central y ponerla en tus depósitos. ¿Tenés miedo de una devaluación? En cualquier otro país, el gobierno te provee de instrumentos. Mirá, hay futuros, si querés cubrirte, si querés andar al mercado, y seguramente uno va a querer comprarte o venderte un bono que está en dólares, con lo cual vos te cubrís de la devaluación, pero nadie te va a ofrecer los dólares de sus reservas del Banco Central para decir, mirá, el riesgo, digamos, de devaluación lo toma el mismo Banco Central, ¿no? Es una cuestión que tendría que pasar a los mercados financieros. Vos querés dolarizarte, no hay problema, andá y comprá en el mercado de bonos. Bien, aquí ni siquiera tendríamos Banco Central si es que vamos a la propuesta inicial. La dolarización, claro, no, directamente es efectivamente dolarizar, es que circulen los dólares, que haya después aparece la cuasimoneda, ¿no? Sí. Ahí está el dólar ecuatoriano, porque no llegás, digamos, ¿no? Claro, hay sí. necesidades. En esa circulación que nos explicabas hace unos minutos, sí. esos dólares después no aparecen. No aparecen. Ya no tenés que rifar, ya no tenés que vender, ya no tenés que liquidar. Sí, sí, sí. Y entonces, porque ahí tendrías que empezar a respondernos el ya no si se puede, sino si se debe. No, obviamente que no se debe. Ecuador es un país muy chiquito, debe estar en el ranking de PIB mundial en el orden 60-70. Argentina es 25. Entonces, el volumen de dinero que se maneja en Argentina, por el PIB que tenemos, no es el que maneja Ecuador. Aparte de eso, Ecuador tiene salarios muy bajos y tiene mucha gente que se va a laburar en Estados Unidos o en otros lados, y de ahí remesas. El rol importante de las remesas. Claro. Porque bueno, obviamente ahí, digamos, hay una de las claves, tiene que aparecer dólares de algún lado. Acá la idea es que no hay mercado interno, con lo cual son pocas las importaciones, siempre tenés exportaciones más arriba que las importaciones, y además, en vez de que la gente ahorre en dólares, como es el caso en Argentina, sí. pasa al revés, la gente va a trabajar afuera y como no puede ahorrar la gente de adentro, la gente ecuatoriana que vive en Ecuador, la gente remite utilidades desde Estados Unidos, es decir, que hay dólares que ingresan claro. a Ecuador, ¿no? Entonces es una relación totalmente distinta, no hay clase media. Además nos dicen que en 40 años quizás podamos llegar a ser una potencia si es que implementamos programas de este tipo, pero en Ecuador, que ya van 20 años, hay encarecimiento de la vida, progresiva desindustrialización y desempleo. Sí, o sea, narcotráfico, digamos. Bueno, además es más fácil, claro, sí. blanquear dólares porque no tenés que hacer el cambio, sino que ya lo tenés en dólares. Sí, sí, bueno, acá la zona más dolarizada, donde el dólar está más ahí, más a mano, es Rosario, Buenos Aires. Uh-huh. Rosario porque son exportadores, con lo cual los dólares llegan ahí, y Buenos sí. Aires, bueno, la plaza financiera. Entonces, bueno, pero dólar y billete llega más a Rosario, te diría. Y no por nada, Rosario tiene todos los problemas que tiene. Exacto. Entonces yo creo que ahí hay como una especie de peligro grande. Pero digamos, yo no la veo directamente, soy de los que no la ve, pero sobre todo porque lo que está pasando en la actualidad es que nosotros estamos teniendo una inflación que va 15-20% mensual, salarios que suben, pero no a la par de la inflación, es decir, que la gente está cada vez más pobre, no llega a fin de mes, pero a la vez el dólar está bajando, ¿no? A 1000, bueno. Quiere decir que nuestros salarios están incrementándose fuertemente en dólares. Están incrementándose nuestros salarios 15% por mes. Mientras que la inflación, estamos teniendo inflación en dólares. Sí. Porque la inflación nuestra, si vos ponés los precios en dólares, es una el precio de hace un mes era en dólares 20% más barato que el precio de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy lo que te conviene es ir a Río de Janeiro, cobrar allá en pesos, pasás todo a dólares, sí, y pagás los productos de Río de Janeiro, que está mucho más barato que los productos en Argentina. Sí. Eso es el ejemplo de un modelo que está por estallar. Por lo menos tenés que de nuevo volver a devaluar en algún momento. Porque la gente tiene, es medio raro, sí, tiene plata en dólares, tiene un montón de guita, tiene un salario en dólares altísimo, pero no llega a fin de mes. Miren qué paradoja. Tiene mucha, en dólares, la gente está empezando a juntar mucha plata, está incrementándose efectivamente el salario 15% en dólares mensual, pero no llega a fin de mes. ¿Por qué? Porque los precios suben más, suben 20% mensual en dólares. Eso es lo que está pasando en Argentina. Y por eso todo el mundo está diciendo, esto no está funcionando en el corto plazo, no está funcionando. Sí. Ahora, para contradecirte, Martín Guzmán entiende que la dolarización ya empezó, ¿no? Dice que con la emisión de los Bopreal, eso es el primer paso para la dolarización. Sí, sí, yo entiendo que ellos están mirando mucho de lo fiscal, ellos digo, el grupo de Martín, uh-huh, y desde lo fiscal uno dice, bueno, efectivamente el buen dato que festeja el gobierno es ese superávit fiscal primario, y además si le agregás lo que tiene que pagar de deuda, lo que se llama el resultado financiero total, también tiene superávit. Es decir que le sobra plata no solo para pagar los gastos, sino para pagar también los intereses de la deuda. Pero evidentemente a costa de todos los datos negativos para la gente que vos mencionaste al inicio. Claro. Es decir, lo que festeja Milei, en verdad, para todo el resto de los argentinos, es una depresión económica y un problemón. Uh-huh. Entonces yo creo que si nos enfocamos en lo fiscal, como me parece que lo hace ahí erróneamente tal vez Martín, o con mucha demasiada énfasis, sí puede haber una perspectiva de que esto efectivamente puede funcionar. Pero bueno, a ver, lo que está pasando es que vos, lo fiscal es sobre todo IVA y ganancia, es decir, lo que vende las empresas y lo que ganan las empresas. Si la gente no tiene sueldo para comprar, la recaudación va a bajar. Claro. Y lo que está pasando para febrero es que volvimos a tener una baja de la recaudación y ya vamos perdiendo todo lo bueno, entre comillas, que festejaba Milei, lo va perdiendo ya en febrero. Y en marzo va a ser peor. Uh-huh. Por ahí en marzo ya tenemos un déficit fiscal primario. Es decir, ni siquiera se puede pagar los gastos y mucho menos los intereses. Y ahí vamos a estar a las puertas de una nueva devaluación. Pero más por lo que explicaba al principio, más por esa dinámica de incremento de salario en dólares, incremento de inflación en dólares, es como que es insostenible. Y además, la presión de los del campo, ¿no? Del campo, de los liquidadores, ¿no? Y también está la cuestión del campo. Ahí yo, por ahí el matiz que uno puede decir, uh-huh, es que el campo viene, sobre todo hay distinta en la cadena de valor del campo, están los productores y otro, bueno, más adelante están los exportadores. Los exportadores, ¿no? Quien está hablando es Martín Burgos, y a mí se me ocurre preguntarle, después de haber escuchado su análisis, ¿y entonces? Mira, sobre el tema de exportaciones, termino un poco con eso. Efectivamente, sí, ahí yo creo que hay, digamos, hay muchas deudas que acumularon, sobre todo la gente del sector del productor. Uh-huh. Muchas deudas acumuladas de la sequía. En verdad hay tres sequías en continuado. Pero la última, obviamente, del año pasado fue la sequía más grande. Sí. Y entonces muchos van a tener que vender rápido para restablecer un poquito su finanza, exactamente. Sí. Entonces, esa parte sí. Después, efectivamente, el exportador puede ser que retase más. En conclusión, yo diría que en este modelo económico nadie se está aprovechando, no hay beneficiario. Todos pierden. Los trabajadores pierden. Los bancos pierden, porque los bancos, recordemos que las tasas de interés, le sacaron la LELIC y las tasas de interés están por debajo de lo que es el nivel inflacionario, es decir, sí, que siquiera pueden reponer. Y mucha gente entonces dice, ah, si me das solo esto de tasa de interés, me voy a ver a otro lado. Las finanzas pierden, porque está bajando el contado con LELIC, está bajando el dólar, que es como una de las volteretas que siempre dan para ganar plata. Hay muchos financistas que apostaron a que iba a subir el dólar y está bajando, como nunca, diríamos, ¿no? Obviamente los trabajadores, los empresarios, los comercios, las industrias, pero también, ¿sabes quién? La gente que vendía servicios afuera. El tipo que laburaba para una empresa en España, claro, ya no le sirve. ¿Sabes por qué no le sirve? Porque la inflación en dólares en Argentina, sí, hace que no le sirve más laburar acá. Uh-huh. Le convendría ir a España y laburar allá, claro, directamente. Claro. Porque no le está sirviendo lo que está pasando. Es un modelo donde todos pierden. ¿Sí? Y entonces, claro, nuevamente. Bueno, no sé, ahí ya después está la, aparte tampoco en lo político me parece que es muy fin lo que está haciendo Javier Milei, con lo cual, bueno, no sé, ahí ya es la cuestión que se vuelve política. Estaba ese pacto de mayo, que la verdad que parece que después dijo, bueno, algo así como que los iba a mear. Sí. A los gobernadores, sí, con el perdón de la palabra, pero como lo dijo el presidente, sí, bueno, ¿por qué no lo podemos repetir ahora? Sí. Entonces, bueno, con esa concepción de las cosas en lo político, uno tiende a pensar que, bueno, ahí por lo menos tiene que sentar cabeza, es presidente, es el capitán del barco en el que estamos todos, y bueno, nada, bastante sorprendente todo lo que está pasando. Sí. No obstante, veamos eso, desde la economía, uno ve lo que está ocurriendo y dice, bueno, ojo que, como dijo un filósofo, se puede ir toda la mierda. Claro, sí, sí, sí. No, no, evidentemente, vamos, el capitán nos está llevando, sí, rumbo al iceberg, ¿no? A chocar. Lamento no traer buenas noticias. Sí, no, está bien. Yo está creo bien. Que está bien que la gente sepa lo que sí, está. Sí, no lo vamos a mentir. Desde ya. Se nos está acabando el tiempo, pero una última. Hay una idea del progresismo, ¿no? Así en general, de que si se dolariza, estamos en una situación irreversible. Cristina lo dijo en su último documento, ¿no? Que si la. Que se está yendo hacia una dolarización para cristalizar y dejar que sea irreversible la redistribución del ingreso. ¿Es irreversible si se dolariza? Sí, eso es lo que dice Rafael Correa también en Ecuador. Que de hecho sucedió eso, además. Que sucedió eso. La cuestión es que, de nuevo, una cosa es Ecuador, la distribución del ingreso histórica que tiene Ecuador, uh-huh, y otra cosa es Argentina. Yo creo que lo que no funcionaría en la Argentina, por cómo es, por la existencia de sindicatos y un montón de, digamos, de una riqueza política y un montón de existencia de cámaras empresarias, de peleas incluso entre los propios capitalistas, como así se dice, digamos, peleas en todos los órdenes, pero que dentro de todo son peleas que están institucionalizadas, pero que requieren todas un grado de flexibilidad importante. Es decir, que Argentina puede llegar a tener una distribución de ingreso muy buena como la que tuvo en el 2015 o una muy mala como la que está teniendo ahora. Sí. Siempre va navegando desde el 83, por lo menos, va navegando entre buenas y malas, uh-huh, de una forma que uno dice que extraordinario Argentina. Generalmente los países tienen una distribución del ingreso estable. Argentina no, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y las instituciones se resisten, ¿no? Incluso en el 2001 hubo una cierta, se cumplieron las pautas para continuar lo que fue después de la Rúa y llegar a otro presidente que logró estabilizar y llegar al otro lado del río. Entonces me parece que lo que no permite la dolarización o ciertas formas rígidas de pensar la moneda, la institución moneda, uh-huh, es tener esa flexibilidad, claro, en la distribución de ingreso. Vos lo que no tenés que tener es un freezer, ¿no? Tenés que tener un congelador, mucho mejor. Porque si tenés un freezer, se te rompe la materia que es distribución de la Argentina. Sí. Vos tenés que tener algo más blando. Más maleable. Claro. Más maleable. En la heladera yo diría una manteca, ¿no? Pero la manteca en el freezer se rompe, se parte. Sí. Mientras que en el En la parte de abajo, bueno, es más blanda, se puede manejar. Bien. Entonces es un poco eso. Vos no podés frizar la distribución de ingresos en Argentina. Tenés que dejar, es más, para el bien de las instituciones y sobre todo del que está arriba, del presidente, tenés que tener cierto margen de flexibilidad para poder manejar toda esa conflictividad institucionalizada, pero a la vez que es parte de la historia de Argentina, y para eso es imposible, yo diría, pensar la dolarización en nuestro país. Claro, una flexibilización que una flexibilidad que Milei no tiene, ¿no? Que no tiene. Que cuando quiere demostrar que la tiene, inmediatamente sale después a decir, los voy a mear a todos. Sí, exactamente. Sí. Muy bien, pasó por Desde la Gente. Muchas gracias, Martín, por la visita. Te vamos a seguir convocando. Ya sos nuestro economista de cabecera. Casi columnista. Desde la Gente, ¿no? Casi columnista. Muchas gracias, Martín. Gracias a usted. Martín Burgos. Desde la Gente. Agenda. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación. La obra que podrá verse los jueves de marzo se llama Desamarro, Estadios Esclavos. Aún nos preguntamos qué queremos decir. Es un hecho estar en la escena, eso es lo certero. Y es ahí donde quizás terminamos de construir lo que deseamos atravesar. Es danza, es teatro, es vida. Desamarro puede verse los jueves de marzo, 20:30, en la Sala Solidaridad del CCC, Avenida Corrientes, 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la Gente. Desde la Gente. Música. Hay fiesta rosa en la vieja casona. Hoy se bautiza de orgullo un crío en el santuario drag queen del barrio. Celebran al niño. Y en el cierre de hoy vamos con un acertijo. Sí, sí, vamos con un acertijo porque después de un rato largo de charlar con Burgos sobre temas tan densos como la economía de nuestro país, vayamos con un acertijo. Pero apuremos, no, porque nos queda poco tiempo. Si les pregunto en qué se parecen Selva Almada, Ana Ojeda, Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Camila Sosa Villada, María Moreno, Leila Guerreiro, Gabriela Cabezón Cámara, Belén López Peiró, María Gainza y Ariana Hartwitz, ¿en qué piensan? Libros. Libros. Bueno, a ver, les doy unos segundos. Mientras tanto, subamos este tema que está sonando. A la pensión de ti encarnada suenan fuertes los tacones al modo barenzo andar. El tema que estamos escuchando es parte de la respuesta al acertijo. Todas las escritoras nombradas fueron quienes dieron inspiración a Patricia Malanca para componer su último disco, que lleva por nombre, y ahí se entiende más el nombre del disco, Traerán ríos de tango las páginas de un libro. Malanca se define como una apasionada de la literatura argentina y por eso la homenajeó con 12 canciones inspiradas en las páginas, precisamente, de la literatura argentina. La cantante sostiene que la narrativa latinoamericana le encanta y que, con el tiempo, se fue sintiendo muy cómoda con las narrativas de género, en cómo escriben las mujeres y las disidencias. Hola, soy Patricia Malanca. Este es un mensaje para el programa Desde la Gente, a quienes quiero invitar fuertemente al evento que vamos a realizar el miércoles 13 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, donde por última vez vamos a presentar junto a toda la orquesta de tango el disco Traerán ríos de tango las páginas de un libro, un disco vinculado con literatura, ya que son 12 tangos, milongas y canciones inspiradas en 12 libros de escritoras argentinas. en los pueblos mansos, de las siestas largas, aún más peligrosas que las noches malas, deseos calientes en calles peladas, se confunde el dulce con la muerte. La función del miércoles próximo será la despedida de la presentación de este disco, que fue muy premiado además. Por ejemplo, el tema que estamos escuchando, Otra chica muerta, ganó el Gardel en el 2022 en la categoría Mejor canción de tango, y también obtuvo el premio Ibermúsica en el 2021 a Mejor canción latinoamericana por el disco Traerán ríos de tango las páginas de un libro. Les esperamos ese día, las entradas ya están disponibles en el Centro Cultural y por Alternativa Teatral, y vendrán grandes artistas invitadas, invitados, poetas, cantantes, actores, actrices, María Fiorentino, Fran Pesqueira, Jimena Angeletti, Alfredo Piro, La Ferni. Les esperamos, será una fiesta de tango miércoles 13 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Pasamos en limpio entonces, próximo miércoles a las 21, con entradas a 3.000 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, presentación del disco Traerán ríos de tango, las páginas de un libro. Bueno, y nos vamos yendo, nos despedimos hasta la semana que viene y lo hacemos con el tema Sálvate Amor, con Patricia Malanca y Real Baleza. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Nos escuchamos y nos vemos nosotros, por lo menos. Escuchémonos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Soy una bestia con palpitos pausados. Soy yegua mala, cargada y parturienta. Me exigen, me tientan, sugieren que lo haga. Y yo voy acunando un grito animal. Soy zorra cercada por las escopetas. Con un crío a cuestas, vaciándome las tetas. Resuello insolente que brama y que dentella. Una incurable mirando alguna estrella. Prefiero en el parto quedar boca arriba, fundirme en un ciervo, abrojos y hormigas. Y en cambio aquí estoy, limpiando metralleta, moscas, avispas, arañas de pileta. Este torbellino me arrasa molesto. Soy madre y qué, ¿cuándo decidí esto? Pobre hijo mío, sálvame de este embate. Cachorro indefenso de mí, rescatate. Esto que te cuento son mis pobres días. Un atascamiento de las profecías. Una madriguera, un bosque de temor. Y un grito que explota, mátate amor. Mátate amor, mapa de accidentes. Ya quemé mis yemas, ya corté mis frentes. Sálvate amor, soy niña perdida, llorando en los hombros de algún guardavidas. Los días sin marido estoy agresiva. Soy mujer al borde, no finjo simpatía. Dale, conversemos sin risa ni llanto. No tengo modales, ni forma, ni encanto. Ellos me viven sonando a bocinazos, gritando a codazos, correte de ahí. Que nunca sos normal, nunca relajada. ¿Y por qué que elegí vivir en la manada? Vamos afuera, el afuera está encerrado. Estables, estados, bodegas, tejados. Patadas al aire, arcadas de deseo. Y en la madrugada, puro cacareo. Aquellos que ven los ojos de un viajante. Los preservativos que usa con su amante. Puteadas, golpes, idiota, pelotudo. Loca de mierda, palabras de saludo. Mi pobre marido, con el crío en brazos. Y yo tan disuelta, partida en mil pedazos. Habrá que aparentar, silbar para arriba. Mentir, entusiasmo y que nadie perciba. Estos deseos al borde del sofoco. Hace cuánto pasa que ya no te toco. Hace cuánto pasa que no me tocas. El bebé se ahoga. Mátate, amor, mapa de accidentes, ya quemé mis yemas, ya corté mi frente. Sálvate, amor, soy niña perdida, llorando en los hombros de algún guardavida. Mátate, amor. Salvaje.